Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La Plata. El diario local El Día publicó la noticia de que en la fiscalía donde se investiga la desaparición de Miguel Bru, ocurrida en 1993, extraviaron el expediente. Alberto Mendoza Padilla, miembro de la asociación Miguel Bru, explicó lo ocurrido. Lamentablemente, nosotros nos desayunamos hoy a la mañana, con este trascendido de un medio gráfico, el diario El Día de La Plata, el diario más importante que tiene la ciudad, una nota en tapa, decía que aparentemente se había extraviado, había desaparecido la causa de la búsqueda del cuerpo de Miguel. Una noticia que la verdad nos golpeó mucho, más allá de que no se dan datos precisos, de quién denunció, sino que, hablan de un alto funcionario judicial, nos preocupó terriblemente. Mendoza Padilla, que además era amigo de Miguel Bru, realizó un raconto de la causa donde, pese a las condenas, nunca se pudo encontrar el cuerpo de Miguel. Causa que inició en el 99, a los pocos meses de haber terminado el juicio oral y público que condenó a cuatro policías, a dos de ellos con prisión perpetua, Walter Ábrigo y Justo José López, y al quien era el comisario en ese momento de la comisaría, Juan Domingo Ojeda, a una condena menor que en un tiempo muy corto, recuperó la libertad, y Ramón Cereceto, un suboficial que fue el que borró del libro de guardia el nombre de Miguel y puso sobre ese borrón otro nombre de otro detenido que también tuvo una condena muy corta y recuperó la libertad al poco tiempo. Hoy, ninguno de estos dos policías se encuentran presos. Walter Ábrigo murió detenido en Sierra Chica, y Justo José López recuperó la libertad el año pasado o el anteaño. Pero todavía seguimos con la búsqueda del cuerpo de Miguel. La desaparición de esta causa de la búsqueda de Miguel, que son 11 cuerpos, cada cuerpo está compuesto por 200 fojas, una causa con un volumen que uno no se la puede llevar, bajo el brazo, escondida, porque, es imposible, es un volumen bastante, bastante considerable. Padilla dijo que un posible motivo de la desaparición del expediente podría ser el reciente nombramiento del jefe de la policía de la provincia. No nos parece un dato menor es que la causa desaparezca al poco tiempo en el cual nosotros, y Rosa particularmente, salimos nosotros a manifestarnos cuando la gobernadora Vidal proponía, a Fabián Perroni como nuevo jefe de la policía. Perroni, en la década del 90, más precisamente en el 92, pateaba la calle, era parte de la patota, con Walter Ábrigo. De hecho, tenía una denuncia por torturas en comisaría de un detenido. A lo que nosotros dijimos, si pateaba la calle como policía con Walter Ábrigo y tenía esta metodología estrechamente vinculada, a la dictadura militar, tranquilamente podría saber, por ahí podría haber escuchado dónde escondieron el cuerpo de Miguel. A partir de que nosotros hacemos, a partir de Rosa hace, público, esta posibilidad, sin culpabilizar, pero sí como una posibilidad de que esta persona pudiera llegar a saber el destino del cuerpo de Miguel. Al poco tiempo, pasa esto, con una fiscalía también profundamente cuestionada, con un sistema judicial profundamente cuestionado también, con causas eternas que se eternizan. De hecho, la causa de Miguel fue en el 93 y en el 98-99 pudimos llegar a un juicio, Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Está

había niños que murieron acá de inundación, porque ellos estaban dentro del agua, sus casas, sus cosas se perdieron. Y eso es lo que quiere ocultar el gobierno. Por eso yo estoy preso por, digamos, por difundir, por hablar de la realidad. Y ellos no reconocen. Por eso a mí me tienen marcado. Y nuestra comunidad sufrió muchas cosas en estos últimos meses. Primero pasó una tormenta, después se inundó los barrios, digamos, totalmente se inundó Ingeniero Juan. Y todas las comunidades están bajo agua. Y yo con otros jóvenes, nosotros hicimos un reclamo, cortamos la ruta 39, pidiendo ayuda, digamos, al gobierno o alguno que venga a ayudarnos. Y por eso a mí me persiguen por esas cosas, no por reclamar, por difundir la realidad. Yo sabía que lo que quieren la policía y todos los del gobierno que no me saquen más de acá. Pero no, digamos, no, a mí no me va a callar, porque yo quiero que la justicia sea pareja. No puede ser que siempre un criollo mate un aborigen y el criollo anda tranquilo ahí. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Panorama informativo. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Fue noticia la divulgación de un video en el cual se muestra cómo transeúntes en el centro de la ciudad linchaban a un niño de 10 años. Dicho material fue difundido por Mucho Palo Noticias, el portal web de contrainformación antirrepresiva. Para que este hecho no quede solo en la viralización y espectacularización del video, la justicia ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a Mucho Palo Noticias que colabore en la investigación aportando el material en crudo del linchamiento. Hablamos con José de Mucho Palo Noticias, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y esto nos decía. Lincharon a un niño en Córdoba capital. Ocurrió el día martes 13 de junio por la tarde en las intersecciones céntricas de la ciudad en Colón y General Paz. El joven había sido denunciado por una transeúnte que le había sustraído su celular junto a otra persona. Personas que se encontraban en el lugar atraparon al niño, pero también aplicaron distintos tipos de violencia sobre su cuerpo, golpeándolo, pisándolo, torciéndole la oreja, el brazo, y también dañándolo, generando una lesión en el labio, lo cual le generó una pérdida abundante de sangre. Mientras el hecho demencial de ataque sobre este niño se generaba por parte de 4 o 5 hombres en el lugar, otro grupo de menor de transeúntes entendieron que lo que estaba sucediendo no tenía que ocurrir y empezaron a pedir de que soltaran al niño y que no lo golpearan más. Cuando el joven ya se estaba encontrando bajo un ataque de nervios producto de la golpiza, fue que una palasistencia, una paramédica en el lugar, evitó que el daño fuera mayor. El joven fue detenido, pese a que muchas personas en el lugar le solicitaron que fuera trasladado a un centro de salud y atendido por médicos. El hecho tomó relevancia a nivel provincial, nacional e internacional. Fue el portal de noticias Mucho Palo Noticias quien dio a conocer, pixelando todo el material, dio a conocer por las redes sociales y esto generó rápidamente su amplia difusión. Al momento se ha comenzado una causa que lo lleva adelante la justicia penal provincial de Córdoba. Está el fiscal Rubén Caro a cargo de la investigación, el cual ha actuado de oficio. Y el portal de noticias Mucho Palo Noticias ya entregó el material a la fiscalía para poder determinar los distintos, para que ésta pueda determinar los distintos roles que ocuparon los agresores y como así también determinar las responsabilidades y eventuales acusaciones que podrían caer sobre cada uno de ellos. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Mendoza. Se establecieron 12 cadenas perpetuas para genocidas en la provincia de Mendoza. La intensa militancia de la sociedad de San Rafael ha logrado una nueva conquista en materia de derechos humanos. Conversamos con Victoria González, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional San Rafael, en la previa de la lectura de la sentencia. En San Rafael es el segundo juicio. El primer juicio, la sentencia se dictó en el 2010. Este sería el segundo juicio de San Rafael y el cuarto de la provincia de Mendoza. Tenemos imputados que para la ciudad de San Rafael han sido socialmente destacados, ¿sí? Hasta algunos son personas destacadas por la municipalidad, gente que ha trabajado puestos como funcionarios hasta unos pocos años atrás. Bueno, tenemos hoy sentado 23 imputados, de los cuales, por ejemplo, Oscar Pérez, que era es policía del B2, ha sido destacado acá en la ciudad. Acá, en mi persona, no, por ejemplo, en el primer juicio, mi profesor de formación ética y ciudadana en la secundaria también fue un imputado en el primer juicio. Mismo en declaraciones de los imputados, ellos mismos decían, yo no sabía nada, yo sabía que el comisario tenía un amorío, pero de eso no sabía nada. La sociedad de San Rafael al mismo tiempo decía lo mismo, acá en San Rafael no pasó nada. Entonces, el trabajo que se hizo en el primer juicio fue sacar el juicio y llevarlo a la calle. Y eso, bueno, tuvo connotación porque fuimos a los secundarios a dar charlas, actividades en relación con el juicio, con la facultad, el IES de la TUEL de acá de San Rafael, que es el de Educación Superior. Tuvo una materia electiva que se llamaba el IES va al juicio, entonces los alumnos tenían que venir al juicio. La idea era eso, sacar el juicio a la calle y sacar esta teoría de, bueno, acá en San Rafael no pasó nada, ¿no? Seguro. Así que ha tenido una connotación los juicios acá en San Rafael para la sociedad bastante grande. En el juicio fue querellante Marta Sosa, quien fue asesinada en la ciudad de Córdoba hace unas semanas. Victoria nos habla de la importancia de Sosa en el camino hacia la búsqueda de justicia. En referencia a Marta, bueno, acá está Javier, su hijo, también está su hija acompañándonos. Ha sido un día bastante emocionante, cada abrazo se hace, se siente muy fuerte, ¿no? Va a ser un momento para la familia de Marta bastante emocionante. Ya que a días de la sentencia, bueno, nos arrebataron a través de un femicidio a Marta, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Colombia. Luego de 37 días, la Federación Colombiana de Educadores levantó el paro que mantenía desde el 11 de mayo, tras haber firmado con el gobierno un acta acuerdo que contempla los puntos del pliego de peticiones elaborado el 28 de febrero. Escuchamos a Carlos Rivas, presidente de la Federación, haciendo un balance sobre los resultados de la huelga. Queremos decirle a la sociedad que lo que desarrollamos nosotros, los maestros de Colombia, durante 37 días de paro, le queremos decir que lo hicimos con la convicción de que hay que ayudar a construir patria, sociedad, que hay que ayudar a construir democracia y hay que ayudar a construir el tejido social. Claro que nos comprometemos con la Escuela Territorio de Paz para ayudar en el posconflicto. Claro que tenemos una postura en Colombia, los maestros de Colombia, de ayudar en todos los rincones de esta sociedad a mejorar las condiciones de vida de los educadores, pero también a que los niños tengan el derecho a la alimentación, tengan el derecho al transporte y tengan el derecho a unas muy buenas instituciones educativas. Quiero también decirle gracias a los padres de familia que comprendieron la situación de nosotros. Puede que se hayan generado inconformidades, algunos inconvenientes, pero era necesario, porque el contenido de este pliego de peticiones que logramos en los acuerdos con el gobierno satisface los intereses de la sociedad colombiana. De igual manera, queremos decir que tenemos la responsabilidad de mejorar la dignidad de la profesión docente, que lo hemos hecho en medio de las luchas y de la posibilidad de llegar con el gobierno a unos acuerdos, que no era cierto que el tema más importante para nosotros era el tema de carácter financiero, sino el tema de mejorar y de buscar recursos en el sistema general de participaciones. Pero queremos decir que el esfuerzo en ese paro nacional tiene hoy unos beneficios para la educación pública. Qué lindo que en Colombia el Estado por primera vez se interese en política pública educativa, de que los niños de preescolar vayan a la educación pública y no tengan que ir a pagar el preescolar en el sector privado. Estamos contentos, estamos felices, creemos que hemos cumplido con un pacto que hicimos con los maestros, y era el de defender la educación pública como un derecho fundamental, como un derecho humano, y hoy nos sentimos satisfechos y creemos que los maestros, en medio de sus actividades, en medio de su creatividad, le dijeron a Colombia que somos capaces de defender la educación pública. Muchas gracias a todas y todos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.